inventamos para ordenarnos, pero ahora ellos ordenan. Al igual que el doctor Frankenstein, nuestro hijo se transformó en problema. Se nos dio vuelta la mano y dejamos ya de ser humanos. En el cual los números gobiernan, nos hacen salir de nuestras casas y seguir calculándole sus reglas. Somos partes y piezas de una gran máquina numérica. Los nombres de personas ya fueron cambiados por números reales que funcionan mejor. La cédula de identidad, código postal, domicilio comercial, teléfono celular, estrato social, sueldo mensual, estadísticas y los cheques que das. Número de folio, grupo sanguíneo, cuentas de internet, números de carnet, el auto, la casa, la ropa, las cuotas, los niños, los gastos, el gato, la mancha. Estatus social, sin números importantes en tu agenda. Ay, en el mundo actual dependerás del número de ceros que tu cheque tendrá. Tu nombre es y solo será el apodo con el cual los otros números te hablarán. La vida es y siempre será la ecuación más difícil de solucionar. El auto, la casa, la ropa, las cuotas, los niños, los gastos, el gato, la mancha. La vida es y siempre será más difícil de solucionar. Tu nombre es y solo será el apodo con el cual los otros números te hablarán. El mundo actual dependerá del número de ceros que tu cheque tendrá. Lograrás estatus social sin números importantes en tu agenda. Ay, el auto, la casa, la ropa, las cuotas, los niños, los gatos, el gato, la madre, los niños, los gatos, el gato, la madre. Señor, si manda todo a la mierda, solo será un cero a la izquierda.